Flora Sangüesa, la combatiente internacionalista. Flora llega a los 7 años a Pisagua, un territorio al norte de lo que llaman Chile. Llega junto a su madre y padre, ambos libertarios exiliados de España. En ese lugar crece y se forma políticamente. A los 24 años viaja a España para reencontrarse con la historia de su madre y padre, y hacerse parte de la resistencia anarquista contra Franco durante la Guerra Civil. Fue parte de la columna de Durruti y combatiente en el Frente Anarquista. Al estallar la Guerra Civil Española, en 1936, Flora Sangüesa se encontraba en Barcelona. Había pasado la noche del 18 de julio en numerosos mítines, escuchando discursos en un clima de absoluta efervescencia. El día 19 de julio sale con un grupo. Iba con uno de los hermanos Ascaso, conocidos por ser parte de grupos anarquistas de acción directa y expropiadores. Se dirigen hacia la Pedrable, uno de los regimientos más poderosos de Barcelona. Van al asalto de la Pedrable. Flora estuvo en la columna Durruti, que salió a Barcelona el 24 de julio de 1936, con la intención de ocupar Zaragoza. En el frente de batalla, primera línea de fuego. Cuando se crearon las columnas milicianas, hubo gran presión por mantener a las mujeres en la retaguardia, en la cocina, en la enfermería, pero las compañeras se rebelaron y se mantuvieron en combate. Luchó hasta 1939, cuando ocurre la derrota de Madrid, en la cual murieron 1000 milicianos, incluyendo el propio Durruti. Flora y quienes sobrevivieron comenzaron a ser fuertemente perseguidas. Llega el mismo año como refugiada junto a su pareja a Francia. Al poco tiempo, los campos de refugiados se convirtieron directamente en campos de concentración nazi y deben permanecer ahí hasta el año 42, cuando por razones desconocidas logran salir y viajar a Chile. Por otra parte, en Chile ocurría la dictadura de Gabriel González Videla, que tenía al territorio sumido en un contexto represivo militar con el objetivo de perseguir y exterminar a anarquistas y comunistas. Debido a esto, gran parte del trabajo político de Flora se realiza desde la clandestinidad. Era seguidora de la metodología de las escuelas libertarias y la escuela moderna fundada en España por Ferrer y Guardia, en donde ella se educó. Tal vez eso la llevó posteriormente a crear en el año 1947 el Ateneo Luis Michel. Rememorando a la gran combatiente, educadora, poeta y escritora anarquista de la Comuna de París. Espacio que construyó junto y para las mujeres tejedoras de redes en Iquique. En estos tiempos, los ateneos eran espacios de formación y estudio libre para obreras, dueñas de casa, obreros y quienes fueren marginados. Posteriormente, en 1953, el Ateneo se convierte en una escuela libertaria, acogiendo a hijas e hijes de las trabajadoras, los que llegaron a ser más de 70. Ese espacio duró en funcionamiento hasta el año 1957. En 1973, con más de 60 años, Flora Sangüesa es detenida y torturada junto a su hijo por los repugnantes agentes de la dictadura cívico-militar de Pinochet. Luego de largas torturas, fue puesta en arresto domiciliario, hasta su muerte, producto de las secuelas, el 18 de septiembre de 1974. El problema de una clase no puede ser solucionado satisfactoriamente si no es por la acción directa. Somos enemigas del parlamentarismo y de las leyes que resultan, pues ellas son únicamente el anestésico que adormece. Flora fue una compañera anarquista expropiadora, partícipe y defensora de la acción directa. También era una convencida de que la educación libre era una herramienta de liberación para los oprimidos. Flora, asaltante de bancos, pistolera antifascista, creadora de escuelas libertarias y ateneos. Hoy recordamos tu vida, tus acciones y abrazamos tu memoria. La Zarzamora.